Bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia. En un programa accidentado como pocos que me va a ser, me parece este. Vamos a empezar, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a, bueno, a algunos de los conciertos de esta semana y también al sello Western Star, sello de Londres, que dirige Alan Wilson, una leyenda viva del neo rockabilly. Y vamos a empezar con, pues por ejemplo, con el primer tema que empieza la recopilación: You Squeeze Me, Don't Leave Me, o algo así. Son, bueno, vamos a escuchar el primero. Every time that you tease me, the way your skin touches mine, it feels real good like I knew it would. Baby, gonna blow my mind. Whoa, pretty baby, don't you understand? I'm just a red-blooded simple man. Squeezes don't leave me. Every time that you tease me, baby, gonna blow my mind. Time to touch my hand, I'm a newborn man, driven to the very edge of despair. Your tender fingertips and your sweet honey lips, baby, don't you ever share. Give me one little chance to feel you right, each and every morning, noon and night. You squeeze it, don't leave me. Every time that you tease me, love you with all my might. Los Retro Bates, banda que está dentro de este sello que os comentaba, Western Star, y que pues hace un recorrido a, pues bueno, a viejas, bueno, algún grupo más antiguo, pero en general pues la nueva escena rockabilly o country de Reino Unido. Como por ejemplo eso, esta banda con la que comienza en el recopilatorio, que por cierto se titula It's a Rockabilly Riot, volumen 1, con lo que amenazan, se supone, con siguientes volúmenes posteriores. Como os digo, eso, los Retro Bates, que empiezan el disco y que es una de las bandas, pues bueno, más nuevas que se han incorporado al sello y que en breve parece ser que sacarán un primer disco con este sello. Vamos a escuchar a más, a unos cuantos grupos más, y por ejemplo vamos ahora con los Wolftones, que ya estos por ejemplo tienen su, bueno, tienen dos discos, y el tema que viene en el recopilatorio es pertenece al segundo de ellos, un disco titulado ¿cómo era? The Red Light Blues. Sí, y bueno, y esto se titula Sick It Baby. Esos eran los Wolftones, y otra de las bandas que tienen el EP en este sello son los Hillbilly Bombers, que al igual que estos que escuchábamos, que podía recordar al legendario tema Shake Your Hips, pues en el caso de estos recuerda mucho al Voodoo Working. El tema se llama, bueno, y el EP también se llama igual, Voodoo Doll, y es un tema que aparece, bueno, no aparece en este recopilatorio, pero sí en su LP. Vamos con el Voodoo Doll de los Hillbilly Bombers. I woke up this morning, my girl had gone. I wasn't sure what I'd done wrong. I went down to the local fairground track. I asked a gypsy woman how to get her back. It's when she looked into a crystal ball, and what looked like she made a voodoo doll. She put some of my blood where her heart should be. This voodoo doll would bring her back to me. I got the voodoo again. I got the voodoo again. This voodoo doll is gonna bring her back to me. Got in my car and I drove around town. Everywhere when she couldn't be found. I tried everywhere except the place she'd be. But when I came home, she was waiting for me. I got the voodoo again. I got the voodoo again. This voodoo doll is gonna bring her back to me. I got the voodoo again. I got the voodoo again. And the voodoo doll is gonna bring her back to me. I got the voodoo again. I got the voodoo again. This voodoo doll is gonna bring her back to me. Ahí estaban los Hillbilly Bombers, y una de las bandas también nuevas que están dentro del sello y que pues acaban de editar un nuevo, o sea, su primer LP en el sello Western Star, son los Sarna May, que por cierto ha elegido el nombre un poco, bueno, un poco extraño, Sarna Mae, y los Mayhems, una joven banda que la verdad es que, bueno, suena muy bien. Esto se llama No Good Lover. You're no good lover and you know you done me wrong. You're no good lover and you know you done me wrong. Oh, but one day, baby, I know you'll sing my song. If you treated me right, I never would have gone. If you treated me right, I never would have gone. You can better mention, babe, I'll never come back home. Standing there, say you want me back. Took all of my money, bought a Cadillac. I'm on my way, on my way to say goodbye, goodbye. You got to say. of all the things I've done for you, who think that you would be untrue? If I'm untrue, don't blame on me, 'cause it was you who made me see. I heard baby get going, move on down the line. ¿Cómo? Ah. Demasiado humo, ¿no? Sarna Mae and the Mayhems, con un primer LP que se llama Love Drunk, y que, bueno, que tienen varios duetos. De hecho, bueno, normalmente canta ella, pero tienen algún dueto más, como por ejemplo, bueno, una versión del Jackson, como, pero no, más en la onda, pues bueno, del tema original, ¿no? Como las de... la de Hillbilly Moon Explosion. Y seguimos con más voces femeninas dentro de, pues, nuevos lanzamientos del sello, que concretamente, bueno, han sacado un nuevo LP titulado, bueno, su primer LP, Cruel Love. Un LP que, bueno, en realidad corre a cargo de ella, de la chica que se llama Ruby Darnell, y que se hace acompañar por una banda denominada Lazy Rancheros. Y que, bueno, pues digamos que es un conjunto de músicos de sesión, de, bueno, tanto del sello como de, bueno, de la escena londinense de rockabilly, e incluso el propio Alan Wilson, el capo del sello, que toca en el disco el Hammond, el órgano Hammond. En este tema aquí yo creo que no aparece, pero bueno, es un tema titulado Cruel Love. Y eso, la chica se llama Ruby Darnell y los Lazy Rancheros. How cruel it is to love someone who falls into another's arms and leaves me with a heavy heart. I see your picture in my door. I can't bear it on the wall no more. Though I took it 50 years ago, I see right through you. I see right through you. If I can't be with you, my darling, I'd rather shoot you dead in the morning. For my wall, I see right through you. I see right through you. If I can't be with you, my darling, I'd rather shoot you dead in the morning. Don't be a fool by the light coming out of the shadow. How cool it is to love someone. How cool it is to love someone. Ruby Darnell con su primer LP en este sello, en Western Star, un disco titulado Fantasmas, Ghosts. Y otro de los, bueno, quizás pues la banda más, no sé si con más ventas, pero sí los más conocidos igual, son los Jackrabbit Slim, con voz Butfoy al frente, que tienen pues bueno un montón de discos ya en su haber, tanto en singles como en LPs. Tanto bueno, en su momento lo sacaban los primeros en Crazy Love, si no recuerdo, sí. Recuerdo mal. Y bueno, y aparecen en este recopilatorio hasta en tres ocasiones, son los que más aparecen. Concretamente aparecen sobre todo dos temas de, pues bueno, su última referencia, que es un 10 pulgadas de 6 temas, en el cual, pues bueno, vamos a escoger unos temas que no aparecen en este recopilatorio, pero que merecen bueno, su atención, la atención, porque concretamente en este llamado XXX aparece también Alan Wilson como invitado, si no recuerdo mal, sí, tocando también el órgano, sí, y bueno, y cantando. Pues eso, Jackrabbit Slim junto con Alan Wilson a la voz. We'll be right back. Jack Rabbit Slim, que quizás, pues bueno, no es con el sonido más habitual de la banda, porque normalmente suenan más, pues, rockabilly, muy clásico, claro, bueno, como lo que escuchamos al fondo, con él, como digo, con Bob a la voz. Lo que pasa que en este tema pues teníamos a Alan Wilson, tanto al teclado, al Continental Organ, al órgano Continental, vamos, y a la voz. Y luego, bueno, el otro tema que me ha sorprendido un poco también, porque se aleja un poco también de su sonido, es el último tema del disco, de este 10 pulgadas, que es un instrumental dedicado a la ciudad Gotham. Dark and often cursed, Gotham. Alan Wilson al frente, o sea, en uno de los, bueno, en la última referencia de los Jack Rabbit Slim. Y vamos a seguir escuchando otra, bueno, un último disco del sello, pero que bueno, que no aparece en ese recopilatorio, bueno, ni tampoco estos dos temas que hemos escuchado ahora. Porque bueno, precisamente el sello, entre otras cosas, Alan Wilson lo montó para editar sus propios discos, sí. Lógicamente, ¿no? Y entre ellos, pues bueno, si no recuerdo mal, alguno de los proyectos con el cantante de los Frantic Flintstones, Chuck Harvey, yo creo que esos experimentos que hicieron de en plan rock hawaiano y movidas así curiosas. Y luego, bueno, pues supuesto, pues sus discos con los Sharks, que recientemente, hace poco, volvían a editar un nuevo trabajo con la formación original, es decir, Alan Wilson al micro y a las guitarras, y bueno, y a los teclados, Steve Whitehouse al contrabajo y a la voz en algunos temas, que recordemos que es, pues bueno, el contrabajista de los también renovados Frenzy, que también los ha sacado en el mismo sello. Resucitan todos los clásicos, vamos, de... Sí. Pues hombre, todos son del sello Nervous, vamos, los referentes que hubo después de los Meteos y de Mentes Algo, vamos. Sí, hombre, en los sellos en los que había en su momento, ¿no? El y más... En Nervous y bueno, Nervous, y me imagino que en Count Orlok y en alguno de estos. Con Orlok de Móvil, el holandés. En Inglaterra estaba Fury, bueno, estaba y más D y otro que no recuerdo, pero vamos, que sí, que todos los nombres que has nombrado tienen sus primeras referencias en Nervous. Pues después de muchos años, esto estamos hablando de principios de los 80, quieren seguir sacando discos, y uno de los últimos es un, pues también un 10 pulgadas llamado Space Race, que sacaron hace un par de años, y que bueno, tenía un tema del último disco remezclado, y unos cuantos temas nuevos. Nos quedamos con este Rockabilly Moonquake, Los Sharks. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Stop my feet, you a psychobilly, choo choo, do a rockabilly moonquake, rock on the moon. If you hear a rumble from away up high, and a psychobilly spaceman flies right by, the universe shakes to a psychobilly choo. It's a rockabilly moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Stop my feet, you a psychobilly choo choo, do a rockabilly moonquake, rock on the moon. Yeah! Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Stop my feet, you a psychobilly choo choo. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Stop my feet, you a psychobilly choo choo. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Rockabilly Moonquake, rock on the moon. Ahí teníamos a el amigo Alan Wilson con su sello Western Star y su grupo también, los Sharks. Y continuamos con ahora con Chuck Weiss, que pues hace unos años acaba lo que fue su última referencia. Bueno, la verdad es que un personaje que tampoco ha tenido una discografía muy prolífica. Yo lo he conocido hace poco, pero parece ser que tiene cuatro o cinco discos en los últimos 15 años. Y desperdigados, ¿no? 15 o años, 20. Incluso más. Sí, en el primero no sé si era de finales de los 70, por ahí. Y bueno, pues el último es del año 2014. Comparte sello con su amigo y mentor y bueno y colega Tom Waits, que de hecho produce el disco, bueno, es el productor ejecutivo del disco junto con Johnny Depp, o sea, que ponen pasta, vamos, me imagino, para que el amigo siga cantando. Chuck Weiss haga sus excentricidades. A mí me parece que tendría que tener más repercusión este hombre, pero... Sí, bueno, yo qué sé, ya sabes cómo son estas cosas. No sé, a ver, no, igual no tiene nada que ver, pero me recuerda un poco al Dr. John. También en algunas en algunas cosas que, a ver, quizás tiene más repercusión, ¿no? Evidentemente. Han tenido cercanía. Pero también, pero ha sido también un poco outsider. La chica esta, ¿cómo se llama? Joder. Ricky Lee Jones también. Ricky Lee Jones ha tenido bastante. De hecho, Ricky Lee Jones en uno de sus últimos discos le dedicaba una canción y tal. No sé si recuerdas. Chuck Weiss is in love o algo así. Sí, no, ahora mismo... Y bueno, como Ricky Lee Jones también ha hecho algo con el Dr. John, pues sí, corresponde a este grupo de artistas, ¿no? Más o menos. Y la verdad es que, bueno, un disco que si tenéis la oportunidad de escucharlo completo, pues bueno, yo creo que merece la pena. De momento vamos a empezar con, pues como empieza el disco, que empieza de maravilla, Tupelo Joe. We'll be right back. Chuck Weiss en su último LP, un disco que, como os comentábamos, pues bueno, está el propio Johnny Depp toca la guitarra en un no, la batería, bueno, y la guitarra también, sí, en un tema. Y luego, por ejemplo, bueno, el resto, pues hombre, son gente de la escena de California, músicos, pues eso, de sesión, profesionales, vamos, y se nota, ¿no? Sí. Como suenan. Y entre ellos, por ejemplo, en este estaba el batería Don Heffington, que bueno, ha tocado con Tokiski, desde Bob Dylan hasta, yo que sé, Los Lobos, me parece, si no recuerdo mal. Y en el primer disco de Long Justice, la banda que montó María McKee en los, pues, mediados de los 80, creo que sí, fue, primero de los 80, 82, así. Pues estaba, bueno, era el batería que formaba parte del grupo, vamos. Y eso, bueno, un disco que está muy bien y que, no sé, vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar, por ejemplo, el Sushi, si os parece bien, que es el segundo y que sigue estando igual de bien que lo que acabamos de escuchar. Chuck Weiss. Y seguimos con más leyendas vivas, digamos, los Flaming Groovies. que ya sabéis que están anunciando su gira de este año en el estado, y que, bueno, concretamente van a tener unas cuantas fechas, y quizás las más interesantes igual son las tres en las que cuentan con un invitado especial. Sí, con Roy Loney. Efectivamente. Es miembro de la banda, vamos, de la primera época. Porque bueno, parece ser que los Flaming Groovies se distinguen en dos tipos, los de Roy Loney y los de Chris Wilson, de alguna manera, ¿no? O sea, bueno. Sí, ahí son esos dos son los clásicos, vamos, que no han parado nunca, vamos. Diferentes formaciones, pero que, bueno, pues la ocasión de que esté Roy Loney parece que da pie a recordar los primeros discos, ¿no? De una manera sí, ¿no? más decente de cómo lo han hecho en solitario. Por de hecho, en una entrevista reciente a Phil Jordan le preguntan sobre pues los Flaming Groovies cuando estuvieron, si no recuerdo mal, en la Esquena. Ajá, y, sí. Y claro, el tío va y contesta que esos no eran los Flaming Groovies. No, sí. Así con dos huevos. Era así. Además, gráficamente le habían quitado la G. Eran Flaming Robbies. Bueno. La G la habían quitado. Sí. Sí. Era un... Bueno, no sé, un esperpento de concierto, desde luego. En esta nueva gira van a estar, bueno, Phil Jordan a la guitarra, George Alexander al bajo, que es también de la formación original. Sí. Acompañados de, por un lado, Chris Wilson, que es el, pues bueno, el que sustituyó, ¿no? Sí, el que... Cuando se fue Roy Loney. Formó la segunda época, sí, igual la tercera. No sé. Y con el que, por cierto, bueno, este era de los Barracudas, ¿no? Que van a estar de gira también en breve, por sí, aquí. Lo que pasa es que, bueno, ya sin él, me imagino. Concretamente van a estar el 8 de mayo, como no, en el Satélite T, para variar, que se come todos los conciertos al final. Sí, están vendiendo muchas viejas glorias ahí. Sí, oye, están sacando sus huesos a pasear, es que, digamos. Además, sí, es que además esta semana está llena de viejas glorias también, ¿no? Pero sí, ¿no? Como los Eddie and the Hot Rods. Igual nos dispersamos un poco. Vale, pues nada, seguimos. Y nada, y para acabar la formación ya estaría la batería Víctor Peñalosa, que en principio no tiene nada que ver con los Flaming Groovies, pero bueno, pero toca la batería bien, supongo, y eso. Y por último, Roy Loney, que les acompañará en Madrid el 14, en Donostia el 16 y en Gijón el día anterior, el 15. El de Donostia será en el Chaurrondo, el sábado 16, este próximo sábado, junto con los Lookers y los Bulletproof Lovers. Y bueno, pues eso, habrá que ver como tal. La cuestión está en que los Flaming Groovies como tal han sacado un nuevo single, o bueno, lo van a sacar, 16 de abril, aquí estamos, sí, a 11. El 16 de abril, con el rollo este del Record Store Day, van a sacar un single con un tema, el Let Me Rock, en la cara B, un tema que ya, bueno, que publicaron hace un montón de años, pero con Chris Wilson, y en la cara A, pues un tema nuevo, sin Roy Loney, eso sí. Crazy Macy se llama. Son los Flaming Groovies en el 2016. We'll be right back. Macy, Macy, Macy, who was a lady whose life had passed her by. And then she died in a hail of bullets before she could say goodbye. Could she react? She was down. Los Flaming Groovies, con uno de sus nuevos temas y de gira, concretamente en Donostia el próximo 16, sábado 16, junto bueno, con Roy Loney de invitado, todo hay que decirlo. Me imagino, pues nos imaginamos que en los temas en los que era el protagonista y bueno, y compositor, evidentemente también. Supongo que habrá una sesión de la primera época, claro, a cargo de. Y luego, pues bueno, como hay gente de. El señor no, en alguno del grupo, en otro grupo de Donero, pues ya tiene más experiencia con Rolón y tal, no sé, igual se monta ahí una ya una, pues no sé, una sesión. No sé, no sé. A ver, lo que sí, a ver, Roy Loney, ya que está aquí, me imagino, va a tener una gira con Señor No, lo que pasa que eso va a ser la siguiente semana, así sí, que la próxima semana ya hablaremos de ello. ¿Eh? Que sabía que había algo. Eso no va. Pues sí, tiene un par de conciertos aquí, pero ya hablaremos la semana que viene. Nada, yo creo que solo nos queda para un tema, así que cápsula vamos a escuchar, ¿no? A Cápsula, que van a estar presentando el nuevo disco junto con otras dos bandas que eran los Moonshakers y Francisco Nogal en el Café Anchoqui este viernes 15. Presentan un nuevo disco, se llama Santa Rosa, con, bueno, pues con su última batería, con su nuevo bater, sí, el que por cierto también era de Guanche. De alguna de estas bandas de creo que Donostia, tocaba, ¿no? Pues no, pues no sé, es que ¿no? Sí, creo que sí también, pero nos tocaba con últimamente estaba con Michael Vips y todo esto de bueno, sí, bueno, no sé si también que un mítico de la escena de aquí. Y nada, vamos a escuchar un tema que a ver, bueno, la verdad es que no me ha dado tiempo ni a escucharlo, así que a ver cómo suena. Tierra girando, son Cápsula.